En Aragón Radio, Aragón Fin de Semana. Un fin de semana, 11 de la mañana y 45 minutos, hablamos, Carlos, de moralidad y de inteligencia artificial. ¿Cómo unimos estos dos temas? Pues un tema complejo que nos va a explicar Manco Antonio Joven Romero, que él es investigador en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de Ciencia de la UNED. Y partimos de un ejemplo de principio idealista, luego nos lo explica él, de que matar es malo, por ejemplo, como un ejemplo. Luego tiene unas contrarrespuestas, una utilitarista, otra idealista, y cada una tiene un enfoque diferente. Ese sería, buenos días, Marco. Buenos días, ¿qué tal? Ese sería un poco el ejemplo que mejor nos podría explicar este dilema clásico. Exacto, digamos que es el marco teórico. En filosofía tradicionalmente ha habido dos posturas, la utilitarista y la idealista. Para que nos entendamos, un idealista tiene unos principios básicos sagrados que son irrenunciables. Por ejemplo, uno en el que estaremos casi todos de acuerdo es que matar es malo. Sin embargo, un utilitarista diría, bueno, eso depende un poco de la situación. Imaginemos que tenemos a una persona desequilibrada o a un terrorista que va a matar a 5 personas y tienes la posibilidad de matar a esa persona para salvar 5 vidas. ¿Qué harías? Entonces, a lo mejor ya muchas personas empezarían a plantearse, bueno, a lo mejor matar ahí en esa situación concreta podría hacerlo. Pero el idealista podría responder, bueno, si matar a una persona para salvar a 5 personas está bien, entonces nada nos impide matar a una persona sana, sacarle los órganos para salvar a 5 personas que necesitan los órganos para vivir. Entonces nos estamos moviendo ahí siempre entre dos posturas muy diferentes en un dilema filosófico que de gran tradición, que tampoco tiene una respuesta concreta, pero que ha salido al candelero a la hora de implementar lo que se llaman algoritmos morales, mecanismos morales en máquinas sofisticadas. Uh-huh. Es justo un tema muy, muy, muy actual. Esto nos llevaría, o al menos a muchos de nuestros oyentes, poder recordarles también una película de Kubrick, 2001, una odisea en el espacio, y qué pasaba con ese mega ordenador que era HAL 9000. Efectivamente. En muchas películas ha salido 2001, pero también en Blade Runner, en Robocop, en El Hombre Bicentenario, en Inteligencia Artificial, está este leitmotiv, esta idea de fondo de cómo programar moralmente las máquinas. La idea básica que han adoptado la mayor parte de estas películas es la de un literato, Isaac Asimov, que formuló en muchas de sus novelas tres leyes, que eran que un robot no puede hacer daño a un ser humano, que un robot tiene que obedecer a su dueño siempre y cuando no haga daño a ningún ser humano, y por último que debe proteger su propia existencia, pero siempre y cuando no haga ningún daño a ningún ser humano ni desobedezca a su dueño. Entonces parece que si implementamos estos tres principios, todo este problema se ha solucionado. Pero no es tan fácil. Entonces, ¿por qué no es tan fácil? Porque hay situaciones muy complejas donde los robots, dicho de una manera muy bestia, tienen que hacer daño a las personas aunque no quieran. Por ejemplo, porque nos entendamos todos y no hacerlo muy técnico, el coche de Google. El coche de Google es un coche automático que va solo, con una programación compleja. Imaginemos que va por Monrepos, se cae una roca y tiene dos opciones, o estrellarse contra la roca o caerse por el desfiladero de la izquierda donde pasan 5 scouts, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el robot? Obviamente las dos opciones que tienen hace daño o a su ocupante o a los 5 scouts. Entonces, si nosotros implementamos esa ley básica, idealista, de no hacer daño a ninguna persona, lo más probable es que ese robot, ese coche automático, colapse y pueda hacer cualquier cosa. Entonces, dicho de una manera un poco bestia, digamos que nos vemos ante la necesidad de programar a las máquinas para que puedan hacer daño a las personas, pero que si se ven en esa situación, hagan daño de la mejor manera posible. La posible solución, ya sé que aquí solo estás para explicarnos lo que hay, pero ¿sería entonces calcular probabilidades siempre? Claro, es que hay dos tipos de programación diferente. Una que es la idealista, de implementar unas ideas básicas en el robot, como las leyes de Asimov, u otra que es mucho más utilitarista, que consiste en decirle al robot, mira, vas a ir a tu base de datos, vas a ver casos similares, de coches similares a ti, a misma velocidad, en una carretera similar, en condiciones meteorológicas similares, y vas a buscar cuál ha sido la solución más óptima, y esa es la que vas a hacer. Y a partir de tu experiencia incluso vas a enriquecer más esa base de datos. Son dos principios de programación diferentes y bueno, este último en algunas ocasiones es mejor que el primero, que se asociaría con esas leyes de Asimov. Pero Marco Antonio, programar máquinas entonces da mucho miedo, muchísima responsabilidad. Efectivamente, parece que que programar en función a las experiencias es la solución, pero nada más lejos de la realidad. Esta misma semana, Microsoft sacó una cuenta de Twitter que realmente no estaba programada para decir nada en concreto, sino que tú le preguntabas y respondía buscando en las respuestas de propio Twitter. Digamos que se enriquecía. ¿Qué pasó? Que en menos de 24 horas tuvieron que cerrar la cuenta de Twitter porque lo que aprendió fue cosas políticamente muy incorrectas. El titular de la noticia era Microsoft crea una cuenta de inteligencia artificial en Twitter y en menos de 24 horas se vuelve nazi. Entonces, claro, permitir que aprenda de las experiencias tiene muchos riesgos. Hacer que implementar unos principios básicos a las máquinas también tiene riesgos porque habrá situaciones que no estarán pensadas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba, tienes un móvil Apple en el que tú le preguntas a Siri, pero, por ejemplo, está programada de otra manera para que se limite, o sea, no se extrapole a otro tipo de temas y se limite, no cruce unas líneas rojas, ¿no? Claro, claro. Digamos que la solución entre comillas, es conseguir aunar bien estos dos tipos de principios de programación que responden a dos perspectivas filosóficas diferentes. Pero hacerlo es muy, muy difícil. Y es en eso en lo que están trabajando pues muchos equipos de ingenieros, de programadores y de filósofos y a través de distintas estrategias. En ocasiones se habla de programaciones multicapas, de núcleo fuerte y luego una flexibilidad. Pero es el reto al que se encuentra ahora mismo estos equipos y es el reto al que se encuentra, por ejemplo, la programación del coche de Google. ¿Y qué posibles soluciones han buscado o han contemplado, por lo menos, para no tener este dilema? Porque, bueno, el dilema va a estar, pero de alguna manera se tiene que solucionar. Digamos que la idea básica es conseguir orientar a la máquina, tener una programación, un núcleo duro muy básico, muy fuerte, pero luego permitir una flexibilidad a la máquina para que aprenda. Es decir, se trata de aunar una cosa y la otra, pero siempre nos movemos, como cuando nos movemos en cualquier intermedio, que podemos hacerlo tirando más hacia un lado o hacia otro. Dónde poner la frontera y dónde establecer los márgenes es precisamente el reto. Yo quería preguntarte, cuando la máquina, por lo que dices, le estás programando con ese núcleo duro y puede llegar incluso a decidir en un momento dado, entre comillas, ¿no? Si, por ejemplo, está avanzando por la carretera, si va a la izquierda y mata a una persona o va a la derecha y mata a otros. ¿Cómo puede llegar a ser el hecho de que la máquina pueda decidir a través de la programación? ¿Llega cada vez a acercarse más a ser un ser humano, de alguna manera? Claro, es que es justo la clave. Estamos hablando de que la programación es difícil, pero luego asociar unos valores a cada una de las personas es todo un reto y es algo que moralmente plantea eso plantea muchos problemas morales, no a la máquina en sí, que es medianamente automática, sino al programador que establece el dilema. Por ejemplo, si tenemos cinco ocupantes o cuatro ocupantes en un coche de 90 años los cuatro y tenemos al lado seis niños de 10 años, ¿qué hacemos? O sea, ese tipo de problemas los tiene. Luego también hay problemas comerciales. ¿Quién va a comprar un coche sabiendo que en determinada situación el coche puede elegir matarlo o hacerle daño a él mismo en lugar a otras personas? Habrá personas que dirán que sí que están dispuestas a asumir el riesgo y habrá otras que no. Entonces igual tendría que hacerse coches distintos, uno con una contrarrespuesta utilitarista, otro idealista, y que las personas que adquieran ese vehículo, por ejemplo, puedan decidir. Efectivamente. Dilemas morales nos están planteando aquí. Claro. Exacto. Puede que este tipo de situaciones se tengan que arreglar por ley. Puede que este tipo de situaciones exijan que el dueño previamente tenga unos criterios a la hora de decidir una determinada programación de la máquina, pero luego también hacerse responsable de esos criterios en caso de accidente. La situación es compleja. De todas maneras, aprovecho para decir que este caso es muy extremo. Lo he presentado muy extremo para que la gente lo entienda bien. En realidad, son muy improbables, pero lo que sí que es probable es que una máquina tenga que hacer daño sin necesidad de acabar con ninguna vida, pero a lo mejor algún tipo de daño a las personas. Es decir, el caso de la muerte de una persona es el más extremo. Es muy difícil, pero sí que es verdad que las máquinas puedan hacer daño es más fácil. De hecho, por poner otro ejemplo a lo mejor más llano, más cotidiano, un compañero del equipo de investigación, del equipo de trabajo, Javier, decía, hombre, a ver, este ejemplo es un poco extremo, pero imaginemos un robot de cirugía que ya se están implementando. Si uno le mete la ley de Asimov de no hacer daño a ninguna persona, automáticamente ese robot no puede trabajar. Entonces, por utilizar un ejemplo menos extremo, también es otro caso mucho más común en el que este tipo de dilemas aparece. Entonces, al final, vemos que va a haber siempre trabajando al lado de un ingeniero o un filósofo. Bueno, ahora mismo, sobre todo en las empresas puntas de tecnología, sobre todo en Google, con su desarrollo de máquinas automáticas, es lo que está ocurriendo. Porque nos encontramos con un problema técnico, por un lado, al que subyace un problema filosófico tradicional, que además es un dilema, es decir, que nunca llega a tener una respuesta completamente satisfactoria. En el caso del idealismo-utilitarismo, realmente, una persona que se define idealista se le puede presentar un ejemplo concreto y adoptar una postura utilitarista. Si se define como utilitarista, se le puede presentar una postura concreta y a lo mejor tiene que adoptar una postura idealista. Es decir, estamos hablando de problemas que filosóficamente se analizan mucho, pero no tienen una solución concreta, y estamos hablando de cómo implementar eso a las máquinas. Pues nosotros les invitamos a que sigan pensando. Marco Antonio Joven Romero, investigador en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. No será el último, ¿eh? No será el último. Yo encantado. Le invitemos a los micrófonos de Aragón Radio, porque la verdad es que estas reflexiones dan para mucho. Los domingos nosotros los utilizamos para pensar de una manera más prosaica, pero siempre está bien, ¿eh?, apostillar en temas como estos. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. En el 4...